En el contacto de cada miércoles con nuestro hombre en México. Ahí está Eduardo Victoria Baeza en contacto. Bienvenido, Eduardo, una vez más. Hola, Hernán. Hola a toda la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Con los tres acá en el estudio para escucharte. Ángeles, Diego, saludos a todos. Un abrazo. Bien, bien. Pues les comentaba la semana pasada que iba a haber elecciones en México. No les comenté que iba a haber en dos estados más. Pero bueno, el estado de Puebla tuvo elecciones, vamos con las elecciones en el estado de Puebla. El estado de Puebla, muy particular, porque fue una elección extraordinaria, porque la gobernadora Marta Erika y el ex gobernador, hombre fuerte, Moreno Valle, Rafael, que era senador, pues murieron en un accidente bastante raro, bastante sospechoso, bastante conveniente para algunos, en un helicóptero, después de que tenía ella de gobernadora, unos cuantos. Ella es la esposa de Rafael Moreno Valle, era la esposa de Rafael Moreno Valle, y él quedó como senador después de ser gobernador, quedó como senador. Ellos dos eran los caciques de Puebla, y realmente en Puebla ellos mandaban y mandaban fuerte y férreamente, el Partido Acción Nacional, los Moreno Valle. Ellos tenían, como les digo, su feudo en el estado de Puebla, y a esa bomba atómica que fue a nivel político en la elección de López Obrador, que arrasó en todo el país, el único estado donde no había podido realmente penetrar fue Puebla. Puebla era un estado en donde tenían el control los Moreno Valle, férreo. Así que Rafael Moreno Valle y su señora Marta Erika se proyectaban como posibles figuras de la oposición a López Obrador. Aparte, pues, de tener todo el dinero del mundo, todo el poder del mundo, eran los dos muy muy jóvenes, no llegaban a los 50 años. Uh-huh. Así que, bueno, pues en este accidente de helicóptero, pues una casualidad, un accidente, un sabotaje, van ustedes a saber, están haciendo las investigaciones, pues se murieron los dos y el piloto, así que se tuvieron que hacer elecciones extraordinarias en el estado de Puebla, y esta vez pues las ganó Morena, las ganó Miguel Barbosa, el candidato al que Marta Erika había derrotado. Bueno, pues esta vez Miguel Barbosa por Morena, la ganó Morena, se llevó el carro completo con algo muy particular. Solamente votó el 33% de la población de Puebla. La elección pasada hubo el 33%. La elección pasada fue el 70% más o menos, la de López Obrador, la que ganó Marta Erika y Rafael Moreno, Moreno Valle, pero esta vez solamente un 33%. Es un mensaje muy claro que la población, que la población en Puebla pues está cansada de todas estas dimes y diretes políticos y de estas thrillers políticos en donde pues se muere la gobernadora, se muere el senador, los hombres fuertes del estado, y la oligarquía poblana pues se queda huérfana y se suman a Morena, se suman al presidente de la República, a López Obrador, y se suman a su candidato Miguel Barbosa, bastante impresentable, por cierto, Miguel Barbosa, un hombre que discursea de izquierda, pero en su carrera política todos los datos duros lo muestran como un hombre funcional a la oligarquía y a la derecha nacional, a la derecha mexicana. La oligarquía local, particularmente de Puebla, tiene muchas maquilas en el área, en una área que está cercana a la Ciudad de México. Bueno, pues todas esas zonas que son cercanas a la Ciudad de México es una zona de maquilas, y ahí se concentra, maquila sobre todo de ropa, de jeans, de ropa de mezclilla, y ahí se concentran nombres muy importantes de la oligarquía mexicana, y particularmente de la oligarquía local en Puebla. Bueno, pues esa oligarquía poblana le da el apoyo en esta ocasión a Morena, la población pues harta, cansada, no sale a votar y solamente vota un 33%, que es la base que tienen los partidos políticos, y vimos lo de siempre, muchos expriistas ahora de Morena, muchos experredistas ahora de Morena, algunos expanistas ahora de Morena, se llevan sus estructuras, se jalan sus estructuras, sus bases, y bueno, hacen que gane Miguel Barbosa, después de que quedaron huérfanos con este accidente muy casual o muy conveniente para algunos, sí, en donde murió Marta Erika y Rafael Moreno Valle. Rafael Moreno Valle y Marta Erika eran personajes bastante, bastante truculentos. No se me malinterprete. Sí. Eran personajes bastante truculentos de la política. Era un represor espantoso en el estado de Puebla, pero era una figura que se perfilaba dentro de la derecha mexicana como una figura bastante, bastante seria, como con una posibilidad muy grande de ser el opositor a López Obrador. Y después se me pasó la semana pasada a comentarles, hubo elecciones locales en Baja California también y en Quintana Roo y en Tamaulipas, elecciones locales en Baja California. Bueno, pues hubo candidato a gobernador de Morena, ganó las elecciones, un tipo también impresentable, Jaime Bonilla, tiene la doble ciudadanía, es estadounidense y es mexicano, pero el tema es que cuando estuvo en los Estados Unidos, pues militó y fue parte del Partido Republicano. De hecho, por ahí hay algunos videos en donde públicamente pues apoya todas las barbaridades de Trump, o al menos cuando estaba en Estados Unidos era un furibundo apoyador de Trump. Así que, bueno, pues es un empresario de mucho dinero. De hecho, en su campaña él lo dijo públicamente que su objetivo pues era juntar más de 12 millones de dólares para la campaña. O sea, personajes de este tipo que ahora, bueno, pues son los que ganan las elecciones, se suman a Morena. Y bueno, ahí también hubo una participación muy baja. Aquí tengo los datos, un 30% de la población votó en Baja California. Era un bastión del Partido Acción Nacional, durante muchos años fue un bastión del Partido Acción Nacional, pero pues el Partido Acción Nacional ya está también a punto de desaparecer como el PRI, así que solamente 30% de la población votó en Baja California, lo mismo ex panistas, ex priistas, ex perredistas, que de último minuto se pasan a Morena, se llevan sus estructuras, les dan candidaturas y solamente se están cambiando la camiseta, ¿no? Solamente se están cambiando la chamarra de una a otra y ahora, bueno, pues son furibundos morenistas con este señor Jaime Bonilla, que es también bastante, bastante impresentable. Él sí con una línea de derecha, no como como lo que discursiaba Barbosa en Puebla, que discursió toda la vida como izquierda, aunque en los hechos siempre le sirvió a la derecha. Bueno, pues no, Jaime Bonilla siempre, siempre de derecha. De hecho, cuando estuvo en los Estados Unidos, pues apoyó la campaña de Trump y militaba en el Partido Republicano. En Quintana Roo hubo elecciones también internas, y ahí, bueno, pues solamente un 22% de la población votó. La Quintana Roo, donde está Cancún, toda la parte está del Caribe mexicano, solamente un 22% de la población votó. Lo mismo, ahí tenemos candidatos que eran del Partido Verde, que ahora son de Morena, del PRI, que ahora son de Morena. El PRI está a punto de perder su registro en algunos de estos estados porque alcanzó en algunos menos del 10% de la votación. El PAN también tuvo una votación muy mala. Lo mismo en Tamaulipas. En fin, Morena vuelve a llevarse todo. Ahora con estos ex-priistas, ex-terreristas, ex-panistas, ex-partido verde reciclados. Y lo que queda, lo que salta muy a la vista es que pues no, por ahora no va a haber una oposición seria a Andrés Manuel López Obrador. Los Moreno Valle pues ya no están, ya no existen. Por ahora pues no va a haber ninguna oposición seria a López Obrador, y las oligarquías locales, los grupos de poder locales que en su momento apoyaban a algunos del PAN, como por ejemplo en el caso de Baja California o en el caso de Quintana Roo, que apoyaban estas oligarquías locales, esos grupos de poder locales que apoyaban al Partido Verde, pues ahora ya se voltearon y le dan todo el apoyo a Morena y al presidente de la República. Sí. ¿Cómo la ven? En ese marco que vos estás dando, no me queda claro, ¿hubo compra de votos también? ¿Hubo acarreo de gente y compra de votos? Pues yo no voy a decir que hubo compra de votos, no sería compra de votos, pero sí hay manejo de estructuras electorales. Claro. Hay liderazgos a base de dinero en alcaldías, que construyen los comités de base, los comités seccionales de los partidos, y entonces cuando de pronto algún líder municipal, algún líder distrital le ofrecen una candidatura a edil o le ofrecen una candidatura municipal, pues se voltea de partido, digamos, estaba en el Partido Verde, en el caso de Quintana Roo, y se va a Morena y se lleva con él toda su, poniendo con ella toda su estructura. Son estructuras que se mantienen con mucho dinero. No estamos hablando aquí de liderazgos políticos construidos de ninguna otra manera más que con dinero. Entonces se llevan su estructura, la estructura de sus comités seccionales que crearon, que evidentemente tienen sueldo estos comités distritales o prebendas. Y así es como se organizan ese tipo de elecciones. Sí, se podría decir que hay una compra de voto, pero más sofisticada. Ya no llega el día de la elección y te dan ahí 500 pesos o 2.000 pesos. Claro. Lo llegan a hacer, pero ya ahora es más sofisticado. Manejan sus bases de otra manera. Y hasta y más es barato como, es ahora. Sí, hasta más económico. Y así es como se van, porque también estos líderes locales dependen del gobierno federal, de los programas que da el gobierno federal o de los programas que da el gobierno estatal, porque ellos son gestores de programas sociales. Entonces es también la forma en la que entran a las comunidades, siendo gestores de programas sociales. Ya sabes que si necesitas de pronto alguien que te gestione el seguro popular, pues tienes que ir con el líder del comité municipal de la sección tal, ahora de Morena, antes del PRI, del PAN, ahora de Morena, para que te eche una mano. Si no, si lo haces por tu cuenta, pues te vas a ir a formar ahí, como decimos en México, a lo puro güey, por horas y horas y horas, y nunca te van a atender. Entonces ellos son, este tipo de liderazgo se construyen con dinero, con mucho dinero, y también se construyen con dinero público a través de la gestión, de ser ellos intermediarios en la gestión. Bien. Es todo un entramado de corruptela. Hay otro tema ahí, ¿no?, también para conversar, que tiene que ver con las tarifas. Cada vez que se habla de tarifas es porque hay aumentos. No sé por dónde venís vos. Sí, las tarifas de los aranceles. Ahí está, los aranceles. De Trump, que bueno, en México. Pues mire, la realidad es la siguiente. El Estado mexicano y el Estado norteamericano siempre han tenido una mala relación. Nunca ha habido una buena relación entre el Estado norteamericano y el Estado mexicano. Esto es algo... No son buenos vecinos. No, para nada. ¿Ni aún con los presidentes más reaccionarios, Eduardo? No, ni aún con los presidentes más reaccionarios. Sí, aún con los Peña Nietos, que servían de tapete, ¿no? O con los Vicente Fox, nunca hubo una buena relación entre los dos estados. Esto es histórico. Desde que México surgió como nación, su primer gobierno en 1824, nunca hubo una buena relación. No hay un entendimiento. Incluso con estos gobiernos reaccionarios y tapete, por ejemplo, el de Vicente Fox, uno podría decir, bueno, pero Vicente Fox era un tapete de George Bush. Pues no hubo un entendimiento, por ejemplo, en el tema de Irak, cuando Estados Unidos presionó a México para que se sumara a esta invasión con tropas, y el gobierno de Vicente Fox tuvo que sacar funcionarios que se oponían completamente. Nunca ha habido una buena relación. Estados Unidos, pues como ustedes saben, ha invadido México en varias ocasiones, quitó la mitad del territorio, y ha invadido a México, sí, tres ocasiones. Como les digo, nos quitó la mitad del territorio, después fue la invasión en Veracruz, en fin. Nunca ha habido una buena relación, y tampoco a nivel, y esto es algo complicado lo que voy a decir, pero es también la realidad, a nivel pueblos tampoco somos pueblos hermanos. Evidentemente hay honrosas excepciones en los Estados Unidos, sin ninguna duda, pero a nivel general el pueblo estadounidense y el pueblo mexicano tienen muy poco en común. Tenemos muy poco en común, y nunca ha habido esa fraternidad y esa hermandad. Es decir, los mexicanos tenemos todo en común, por ejemplo, con los uruguayos, con los argentinos, con los colombianos, con los ecuatorianos, compartimos muchos valores, pero no tenemos esa hermandad, ni los estadounidenses con el pueblo de México. Esa es una realidad. Lo comento porque en México, a raíz de estas declaraciones de Donald Trump, de estos ataques de Donald Trump, se ha querido vender la idea, la falsa idea, de que el pueblo estadounidense y el pueblo mexicano han sido siempre hermanos, y esa no es una realidad, lamentablemente, y de que México y Estados Unidos, los países, han sido países primos, países amigos. Esa también es una falsedad. O sea, que el muro tampoco es una cosa que sea de ahora, ¿no? Digo, ya había muros emocionales desde antes. Exactamente. Recordar, por ejemplo, a la audiencia que fue, y esto yo sé que estoy hablando algo muy, muy, muy, muy duro, muy difícil, que fue el pueblo norteamericano, por ejemplo, en armas, no el ejército estadounidense, que el ejército estadounidense intentó vencer a los cheroquis, a los apaches, y no pudo. Fueron derrotados por los cheroquis, por los apaches, por los comanches, por todos los nativos norteamericanos. Ellos derrotaron al ejército estadounidense. Fue el pueblo estadounidense armado, el que los colonos estadounidenses armados, los que derrotaron, los que sometieron, los que exterminaron a los pueblos nativos de Norteamérica. Esa es una realidad irrefutable. Fueron los colonos, o sea, el pueblo estadounidense armado, el que derrotó al ejército mexicano en Texas, en California, en Nuevo México. No fue el ejército estadounidense directamente. El Estado norteamericano siempre ha dependido de su pueblo armado. Esa es una realidad irrefutable. Entonces quería comentar esto, poner esto desde un principio. Sé que suena muy difícil, muy duro, pero nos están queriendo vender la falsa idea de que el pueblo estadounidense y el pueblo mexicano son hermanos. La verdad es que no. Tenemos muy poco en común y muchísimos desencuentros, sobre todo en la zona fronteriza. Y evidentemente el Estado mexicano y el Estado norteamericano también han tenido muchos conflictos, también ha habido muchos conflictos históricos, aún a pesar de que en México hemos tenido estos presidentes que se han sometido de tapete completo. Los ejemplos más recientes, pues Vicente Fox y Enrique Peña, ¿no? Que fueron unos tapetes. Esto a pesar del cambio también en la estructura demográfica social de Estados Unidos, donde hay una incidencia de los latinos realmente muy importante, más allá de que obviamente no se puede decir que son mayoría hoy de ninguna manera, pero hay una incidencia hoy en la sociedad norteamericana de latinos y muchos mexicanos. Sí, así es, pero a pesar de esa incidencia, por ejemplo, Los Ángeles... es una ciudad estadounidense que está junto a Tijuana. Bueno, pues esa ciudad es la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo. Primero está la Ciudad de México y después está Tijuana. Perdón, después está Los Ángeles y después está Guadalajara. Sí. Si me explico, está la Ciudad de México, evidentemente llena de mexicanos, pues qué más vamos a ver acá. Y después está Los Ángeles. Y después ya está Guadalajara. Bueno, pues a pesar de eso que está señalando Diego, a pesar de eso que está señalando, ha habido una buena relación con algunas ciudades, en este caso como Los Ángeles, pero tampoco ha sido una relación tan plena, tampoco ha sido una relación de amistad tan profunda, porque tampoco hay tanta incidencia política. Tampoco es que las comunidades migrantes, las comunidades latinas en los Estados Unidos hayan amasado el poder que hayan podido amasar, y una vez que lo llegan a tener, bueno, pues tiran hacia el Estado norteamericano. Yo aquí tengo unas cifras. Por ejemplo, en abril, en este mes de abril, el gobierno de López Obrador deportó a 15,000 migrantes, la mayoría de ellos centroamericanos. Entonces ese es otro de los datos duros que muestran que no es que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no esté aplicando la mano dura con los migrantes, como dice Donald Trump. Aquí hay algo más de fondo. Es decir, si uno revisa todas las actuaciones de Andrés Manuel López Obrador como presidente, pues se ha sometido a la agenda de Trump. Y este dato duro que le estoy nombrando en este momento, 15,000 deportaciones solamente en el mes de abril, no tiene precedente. Ni siquiera Peña Nieto o Felipe Calderón deportaron tanto. Andrés Manuel López Obrador está deportando a un montón. Fíjense, 15,000 en un mes. Y si hacemos una suma por año, pues se van a deportar a todos los centroamericanos que están en México. No va por ahí. Yo creo que el conflicto, no solamente yo, muchos otros analistas, muchos otros académicos, el pueblo en general, creemos que el conflicto va por el tema China. Y es que China había venido ganando ya mucho terreno en México en la parte comercial, es el segundo socio comercial de México en este momento, China, y básicamente la economía popular mexicana ya era China, desde los celulares estos de Huawei hasta pues, toda la ropa, los juguetitos, vaya, todo, toda la economía popular en México es de manufactura china. Las importaciones y las exportaciones hacia China estaban creciendo muchísimo. La proyección de crecimiento de la economía china en México era monstruosa. Cada año estaba creciendo mucho. Ahí están las cifras, que no dejan mentir, los datos duros. La economía China en México estaba posicionando muy, muy, muy, muy fuerte. Como les digo, domina en este momento toda la economía popular, y eso evidentemente en el marco de esta coyuntura entre guerra comercial entre Estados Unidos y China, pues no le favorece a los Estados Unidos. México, como uno de los socios más cercanos a los Estados Unidos, me da la impresión que el Estado norteamericano le está exigiendo una paz romana, una sumisión absoluta, un control completo, y que se deshaga completamente de los chinos. Yo creo que va por ahí, no sé ustedes cómo la ven. Sí, que hay varios intereses ahí que están en juego. Llama la atención esto que mencionabas del papel que hace jugar Estados Unidos a México también, ¿no? Con el resto de Latinoamérica, que bueno, que tienen obviamente también, seguramente los gobiernos de cada uno de los lugares responsabilidades, ¿no? De la pobreza en la que están cada uno de sus pueblos y que tiene que ver con sus políticas, pero también Estados Unidos tiene las suyas de que estos pueblos estén en esta situación. Eduardo, si es sí, todo. Yo creo que el trasfondo de esto es el crecimiento de los chinos en México, el crecimiento comercial de China en México, que si uno se fija en los últimos datos, pues es enorme. Ya es el segundo socio comercial de México. Algunas declaraciones de algunos exministros, de algunos empresarios, ponían que a México le iría mucho mejor con China. Yo creo que en este contexto que se está dando, como les digo, entre la guerra comercial muy seria entre los Estados Unidos y China, México, pues le toca bailar al son que Estados Unidos le está imponiendo, y en este momento parece que los Estados Unidos están imponiéndole una sumisión completa, absoluta, total. Hay ciertos temas donde López Obrador ha mantenido, por ejemplo, en el caso Cuba, en el caso Venezuela, ha mantenido la línea juarista. Eso tampoco creo que les le agrade a los Estados Unidos para nada, en lo absoluto. Y por ahí hay algunos puntos donde van a presionar muy duro a López Obrador, pero sin duda el tema China, yo creo que es el tema central, y por lo cual están aplicando estas tarifas y estos aranceles. Y ya nada más para terminar también, pues es políticamente, electoralmente muy rentable para Donald Trump pegarle a México y a los mexicanos. Es un caballo con el cual pudo avanzar mucho en materia electoral y no se va a bajar de ese caballo. Así que para Trump pues es muy, muy, muy rentable pegarle a México por la parte de los migrantes, y por otro lado presionarlo para que reduzca o se deshaga completamente de su relación comercial con China, porque los datos duros están mostrando que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está superando todas las expectativas en materia de deportaciones y de apriete a los... Muy bien, Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo desde acá, el agradecimiento como siempre por la columna, y nos reencontramos el miércoles próximo. Gracias, nos encontramos el próximo miércoles. Saludos a todos, chao. Chao, que andes bien.